minutos. Vamos a quedarnos ya con los primeros temas de actualidad local. Antes de lo que son las citas destacadas del fin de semana, vamos a ir con actualidad referente a lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también Tamal. Porque uno de sus representantes, como saben, portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique y coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, nos acompaña ya. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Porque hay varias novedades, en algún caso importante, sobre temas como puedan ser las obras que se quieren realizar en el cauce del río o también, por ejemplo, en el camino a Benaucaz, lo que es la calzada. También hay novedades en ese sentido por diferentes reuniones que se han producido en estos últimos días. Así que vamos a ir con esos temas, además de otra serie de cuestiones. Vamos rápidamente, Pepe, que lo referente, por ejemplo, al río Ubrique, lo último, en torno a lo que son el cauce, bueno, pues todos los daños producidos y demás. Bueno, lo último es la visita de diferentes integrantes, responsables, a nivel provincial, bueno, pues autonómico, que, bueno, pues han venido a reunirse con los vecinos y ver sobre el terreno, esos diferentes técnicos, ver sobre el terreno lo que un poco vosotros denunciabais y que, bueno, pues se puede llevar en próximas semanas a la confirmación de esas obras de emergencia que se quieren realizar en este verano, ¿no? Cierto, y el proyecto definitivo de regeneración y recuperación del entorno del río Ubrique y del arroyo de Barrida. Sí, aquí lo hemos dicho varias veces en la radio, ha habido distintas reuniones y contactos, el comité mixto, la comisión mixta que se constituyó en su día, se ha celebrado una vez hace 3 meses, luego también he tenido reunión con el delegado provincial en Cádiz, los ingenieros han venido 2 veces, el jefe de servicio anterior y este, a la hora del proyecto que nosotros presentamos, del informe que nosotros presentamos, mejor que proyecto, es un informe realmente, sobre las obras que se tenían que realizar para la recuperación. Desde siempre ha habido un compromiso de ello, que había una obra de urgencia, que había que hacerlo antes posible, evidentemente antes del otoño. Y el tema está en que hay nuevos responsables y ellos son los que han venido en esta oportunidad. Sí, es lo que... esto se ha retrasado. Bueno, esta es la administración, esto lo tenemos que aceptar. Otra cosa, que algunos lo acepten, lo comprendamos o que lo critiquemos, porque que el actual delegado provincial o delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente era el anterior gerente del agua, lleva un año y no había gerente, es decir, la persona responsable máximo de ese departamento no existiera, bueno, pues entonces lo que estaba claro que el nuevo delegado no podía seguir asumiendo esa competencia porque ya está desbordado llevando 2 consejerías, como eran antes. A esto se le une de que el jefe de servicio, el que tantas veces había venido a Ubrique y que habíamos tenido reunión, pues también, digamos, ha cambiado de departamento y ahora resulta que ya no se quedaba más que el último mono, que era el jefe de servicio, el ingeniero de obra, que el pobre, por mucho que tú le pidieras, solamente repetía lo que anteriormente su jefe habían dicho, pero no podía asumir responsabilidad. El mismo delegado había dicho ya que iba a venir, de que quería venir a Ubrique, y yo creo que en parte de los retrasos, porque que no era el responsable del delegado de gobierno de crear consejillos aquí en Ubrique, cosa que por política entiendo no se ha celebrado en Ubrique, bueno, no se ha celebrado en la sierra, supongo que muy pronto estará, pero él ya que tiene desde hace menos de un mes, hay ya gerente, que es un ingeniero de camino, de que ya también hay jefe de servicio, que en un principio se entendía que iba a ser en el mes de septiembre cuando llegara, bueno, pues ya está la plana mayor, ya está el equipo técnico totalmente constituido en el departamento de agua, que es lo que antes era la Agencia Andaluza del Agua. El primer servicio de campo que han hecho ellos, y porque el delegado así se lo ha pedido, es venir a Ubrique, que tuvieran una reunión con los vecinos y que se hiciera un trabajo de campo, es decir, no solamente, que ya se había hecho antes por el anterior, que se visitaran aquella zona que nosotros considerábamos. Bueno, pues esta fecha se cumplió, fue este martes, estuvimos entre una y otra fase, 12 miembros de la directiva, toda la directiva y algún otro miembro de la asociación, era por la mañana, quedamos a las 9:30, en el hotel de los Mellis, se desayunó y luego estuvimos hablando, se hizo una exposición general, tanto de su parte sobre la intención de la consejería, que coincide con lo que aquí habíamos dicho, y también, pues, yo como portavoz de la asociación le expuse todo, aunque algún vecino también aportó el ambiente muy bien, entonces quedamos en una visita a sitios concretos que habíamos quedado con los vecinos afectados en esa zona. Tengo que decir que te alegra que en este caso todo el personal, aún siendo cargo de confianza como el gerente, un ingeniero de camino, que te da más garantía que un biólogo o que un abogado sobre el trabajo de campo. No le tiene que contar las cosas, más un hombre de esta edad, que puede rondar los 50 y tantos años, bueno, pues con mucha experiencia en trabajo de ingeniería, pues no le tiene que contar historia porque ella la está viendo, la observa sobre el campo. Y lo metimos en río a río, es decir, por medio de la vegetación, por entre piedras, es decir, tal como nunca había visto yo a los técnicos de la consejería ir, ¿no? Y, bueno, no sorprendente, sino por proximidad al sitio, lo primero que vimos fue el puente del Realejo, que los vecinos están preocupados que pueda caer, y bueno, sin decirle yo nada, simplemente acompañándolo, bueno, pues, relacionó directamente los daños, luego cuando él vio los daños al barbadillo, al desplazamiento, es decir, lo vio claro, luego se metió en el puente y vio que la barandilla estaba levantado, dijo que era presión, que sin problema. Luego un detalle que me sorprendió, bueno, me sorprendió porque tú esperas que hasta aún siendo ingeniero algunos aspectos se le pueden olvidar, y cuando yo me río yo me volví, señalé con el dedo, y antes que yo le dijera lo que estaba viendo, él me dice que ha estallado la clave, ¿no? Y le digo, pues sí, hasta me vio la cara de sorpresa. Y la clave es la parte de abajo, que la misma presión hace lo mismo que los terremotos, hace que se comprime. Dice, no hay la menor duda de ello. Entonces, el compromiso uno de ellos es que nosotros vamos a hacer otra denuncia. Dice, vaya a trasladarla, vaya a sacarla del conjunto del río, de manera que nosotros actuemos contra el Ayuntamiento de Ubrique, que entendemos que el Ayuntamiento tiene que dar respuesta a la situación del barbadillo por los anteriores escritos y demás, y haciendo una pequeña memoria y presentando unos antecedentes. Y bueno, todo esto es para que nuestro puente de Realejo no se caiga, digo, porque es patrimonio de todos los ubriqueños, son decenas los que pasan y que el río, el puente va a caer. Ahora mismo está sujeto simplemente por la presión de ambos lados, es decir, pero que puede venir una gran avenida y demás y tirarlo. Van a cerrar la vegetación y bien, quitarla ellos, me refiero a... es una obra de urgencia que se van a hacer. Luego andamos hasta Charco Mariano, la parte de arriba. Y una de las cosas que nosotros vemos, y es lo que criticamos y pedimos hasta en los planes de emergencia, es que están los gaviones, está el trasvase, que han coincidido ambas cosas dos, que eran una cosa olvidada y otra cosa no tenida en cuenta, y que todo el material este de materia de arrastre se ha depositado a la entrada de ese meandro, y entonces pues hay una diferencia, el río ha subido entre 1 metro y 2 en la parte general y en algunos sitios entre 4 y 5, y se ha ido el río hacia el margen derecho que está virgen, que es donde hay finca normal, entonces, y camino público. Y bueno, él lo vio claramente, subimos la parte alta, vio el desvío, vio la anchura del río y que el meandro se ha visto desbordado creando una gran isleta central. Estuvimos andando por abajo bien, luego estuvimos, consideré interesante llevarlo al enriadero, porque ahí se dan diferentes circunstancias, tanto usurpación de dominio público hidráulico y también pecuario, escombro, tradicionalmente el ayuntamiento admitía que se echara allí, usurpación por escombrera, también lo de la variante salió, el camino que está cortado. Y como eso es una de las partes importantes, bueno, bajamos hasta la parte que está corrido y coincide que es un deslizamiento y que evidentemente se debe al deslizamiento. Estoy hablando de un ingeniero de camino de dos y el otro. Luego fuimos a la zona de la depuradora, ahí a criticar que las medidas correctoras que en su día se hicieron poniendo allí una escollera que ha destrozado y invadido lo que las camaretas. Y también que se ha perdido la vía pecuaria, el camino más antiguo que ha tenido Ubrique, que era el que iba a la zona de la Yecera, y allí se ve claramente el vio que es que se ha ido, es decir, que se ha perdido, que se ha creado una isleta, y además la zona de la Angostura, los desprendimientos de roca que pueden crear taponamiento. Ya iba cansado porque ya hacía calor, y entonces fuimos a la zona de que nosotros le llamamos del Molino de Valle, y ahí vio, bueno, pues la mayor, porque claro, es una zona ya más baja, es donde se está acumulando y que está invadiendo la finca de izquierda a la derecha, tanto de Favero como la de Barea, y él quedó, y en ese momento ya se acercó el jefe de servicio y me dijo que el delegado había llamado para ver si cómo iba todo, le había dicho que muy bien, que le estábamos tratando muy bien, pero que si podía hacer una visita antes de volver a Cádiz y bueno, consideramos que ya sabía, quedaban dos puntos por ir, que el puente de la Yecera, cosa que en la conversación que tuvo con él, que lo planteáramos, y también visitar el molino de Valle por la zona de Angostura y de recuperación de la vía pecuaria y protección. Tengo que decir, en conclusión, que fue muy, muy satisfactoria, sobre todo porque se comprometió al final que en unos días, con la información que le habíamos dado, que por cierto estaba encantado y decía que esto no había pasado en ninguna parte, que la asociación le hubiéramos dado una información imprescindible, que la colaboración en el seguimiento va a ser imprescindible para su recuperación, ese que sabe que sí. Luego un planteamiento que también me parece muy importante como una novedad, es que hubo aquí un transportista que quería cierto material de este que se pone siempre debajo de los edificios, pues para evitar las humedades y demás. Cuando me lo dijo era tarde y hay una tramitación que hay que hacer. En un principio la recuperación, que esto tendrá que ser en el proyecto posterior y ahora, pero ya hemos recibido de que sí, de que este hombre sin un ánimo de lucro, es decir, va a tener un beneficio, no tiene que desplazarse a una cantera, a traer material, pero no económico, que dé un dinero en un principio, sino que sea como un acuerdo con la asociación de vecinos, que en puntos como puede ser, que no me parece, porque son los dos puntos que en un principio se han seleccionado, que es el puente de los cuatro ojos, que puede tener un ojo y que favorece de que no haya inundación en la zona de la urbanización cotumulera, que ese material se pueda quitar, porque no se puede redistribuir, porque ahí no interesa que haya material, sino ahí la redistribución viene en la parte que ha sido usurpada de finca, que ahí no se ha hecho, hay como muchos nos gavión en su día. Entonces dijo que sí, que eso era factible, además lo sugirió de otra manera, pero era como se lo había trasladado después de las conversaciones que habíamos tenido con el jefe con el técnico de río. Y otra novedad es que no es solamente la redistribución de material de arrastre de chino y gravilla, ¿no? Sino que donde había un camino no era eso, sino que era tierra vegetal lo que hay. Y en la finca es tierra vegetal. La posibilidad, digamos, que desmonte que se pueden hacer en ubrique de finca y demás, puede ser material, en vez de trasladarse a arco y demás, puede depositarse ese sitio para la recuperación del río. Todo esto de una manera controlada y con la autorización. A mí me parece que es una propuesta interesante, y él dijo que eso era factible, que era posible esa recuperación, porque un material que se tira y se puede reciclar eso. Entonces estamos casi desbordados en esa parte de terminar parte de lo que nos corresponde, haciendo las modificaciones de escritos anteriores, pero que tanto los vecinos que estuvieron allí presentes como como yo, pues bien, un paso más con la crisis, con compromiso, por tanto, de que va a haber obras de emergencia durante el verano. Estos nuevos técnicos sí, han dicho que antes de otoño vamos a concretar, porque también mientras menos agua vaya tienen que hacer las cuentas. Estuvimos hablando de dinero, que había una empresa, y yo creo que es en el verano, porque antes del otoño es verano. Pero es que cuando se habla el verano alguien piensa, bueno, pues qué va a pensar en junio. Pues mira, tenemos junio, julio, agosto y septiembre, y vamos a ver que esta situación, que bueno, que nadie buscó, que seguramente lo de la crisis, pero que para mí no una buena voluntad, es la disposición que tiene de cumplir los acuerdos que tenía esto, y yo nada me hace sospechar que no es así, que es importante el tema de hacer las obras este verano. Más importante, diría yo, es el proyecto técnico que también se comprometió, el que se inició, que lo llevaban en el coche, lo pudieron ver dos vecinos que iban, porque íbamos en tres coches diferentes. Y bueno, como anécdota, iban dos vecinos en moto al principio y alguno decía, qué importante somos que nos llevamos a esta policía adelante, ¿no? De estas anécdotas se cuentan así, porque ha sido todos a una para defender el río, el que tenía más y como el que tiene menos, y en el medio de la locomoción que uno consideraba, pero que acudieron todos los vecinos, y también en lo que me dice el ingeniero de río, que la impresión que le dimos fue muy buena, y que sus dos jefes ahora pues se iban muy sorprendidos de esta relación. Pues eso sobre el río, esas novedades por este encuentro que se mantuvo el pasado martes. Pero es que también cabe hablar de una visita ayer, en concreto, del secretario general de la Delegación Provincial de Cultura, para temas destacados como pueden ser Ocuri o la calzada, ¿no? Sí, a mí hasta me sorprendió, no estaba previsto en ninguna agenda, pero hace dos semanas pusimos en conocimiento, y digo que no fue una denuncia como tal, sino fue poner en conocimiento algo que nosotros no podíamos aceptar, que unos vecinos, porque si uno sabe muchas veces, no es que está en todas partes, sino que hay muchos vecinos que consideran que algunas personas tenemos que estar interesados, cosa que a mí me parece fundamental. Que unos usuarios de los Cintillos, de la zona recreativa de los Cintillos de Agua Nueva, pues había visto una actuación, había estado allí, que en un tramo de calzada que todo el mundo dubrica que ha ido allí, que era tan bonito, bueno, pues que estaban pasando camiones que la habían destrozado. Yo no podía dar crédito de eso, porque sí tenía conocimiento de una nave, que en su momento algunos dijimos que muy bien, pero que proponíamos un camino alternativo, paralelo a la calzada, para que fuera la construcción de la nave y luego también sirviera pues para la leche, el camión de la leche, porque es totalmente sostenible, compatible lo que los aprovechamientos tradicionales con eso, pero no ser bruto y cargarnos el patrimonio. Todo esto, bueno, que yo subo, me quedo sorprendido que los camiones han pasado la calzada y han triturado hasta las piedras, camiones, lo que quería hacer con el tendido eléctrico aquí cuando algo parecido. Aquello era sorprendente. Bueno, medio ambiente, inmediatamente nos movimos, porque encima es un terreno público y se entiende que la guardería y el parque pasa por allí todos los días dos o tres veces. Bueno, pues nadie había percatado de evitar ese destrozo. Lo pongo en contacto con Cultura, Cultura me saca el expediente dice que ha estado el arqueólogo, parece ser que no ha visto nada, y es que no le ha dado la importancia a la calzada que hay allí, si no se entendía que eso no se contemplaba en el proyecto. Estas cosas son increíbles, ¿no? Cuando uno, mientras más se mete en estas cosas, dice que quién está en la administración tomando decisiones a nivel técnico y demás. Y después de los contactos que ha tenido Cultura con el parque, que el director estaba afuera y una serie de cosas, ayer ya vinieron y consideraron oportuno y conveniente ponerse en contacto conmigo. Lo hicieron por la mañana y yo estaba en el campo haciendo un trabajo de campo que estoy haciendo con un grupo de arqueólogos, y por la tarde quedamos a las 6 y subí a Benoca. Bueno, ellos venían para abajo, y bueno, pues desde las 6 hasta las 9:30 de la noche estuvimos en la zona de la calzada. Venía el secretario, es decir, la parte técnica, la parte política, pero venía sobre todo dos arqueólogos, una persona de mucho prestigio, el que siempre ha hecho los informes de la zona de Ubrique, que es Ángel Muñoz, que es uno de los dos arqueólogos provinciales, y venía el anterior arqueólogo provincial, que también conoce la sierra desde siempre, que es Lorenzo Perdigoni. En este tramo yo no lo sabía, estaba acompañado del alcalde de Benaocá y de otra persona. Fue muy importante, porque quizá la solución que haya que darle o que se le piensa dar en virtud de ese acuerdo con en el Parlamento y demás, puede ser por los problemas también que tiene de arriba y de abajo y todo, es una recuperación integral de lo que podría hacer la... esto llevaría sus tiempos y sus plazos, sería muchos años, digamos, a la hora de la recuperación integral. Pero las partes más afectadas, como la de Ubrique, ellos han tenido en cuenta la documentación que nosotros le hemos dado, parando en distintos puntos, como en la zona del Rano. Se quedaron ellos muy sorprendidos los dos, porque habían estado, la conocían antes, el deterioro, sobre todo en el término de Ubrique, que es bestial. No comprendían ellos cómo podía haber escombros ya hasta muy por encima de la zona del Rano. Que en la zona del Rano, ya ahí empezamos a hablar del camino alternativo, que por dónde iría ese camino alternativo. Le dije que iría por la parte de dentro, que tendría que estar un acuerdo con los propietarios, que eso evidentemente es el ayuntamiento como promotor y también responsable de la parte de camino público de la calzada romana, favorece estos contactos. Le dije que nosotros ya habíamos realizado uno, pero que no fue aceptado por el ayuntamiento, del camino alternativo. Hablamos del camino alternativo 1, del camino alternativo 2, del 3, ellos lo vieron bien, de la parte que se puede poner en valor, que puede ser sobre como mínimo 600 metros aproximadamente. Se habló que la parte de no poner en valor, pero de preservar, veían bien que después de la protección con la tela que se le pone abajo para evitar las humedades, y también del material de arena que se le pone, pues que una placa de hormigón con un acabado como si fuera un empedrado, que y además con luego con la información diciendo que esa zona por debajo va la calzada, que está preservada, que en un principio está recuperada esa parte, es una reconstrucción, que no una restauración. Se vería como todo en un entorno que se entiende que ahí desde el ayuntamiento, también el departamento de agua de medio ambiente por proximidad a Arroyo Seco, el mirador, ellos no es que no pusieran pegas, sino que veían que ya era la solución de aquello, porque también se planteaba algo de estas cosas que siempre, casi muchas veces se te pregunta, es que lo que hay que impedir que la gente pase y demás, bueno, es que no se puede impedir, no se puede impedir porque hay una servidumbre, es decir, hay un señor que tiene una finca tal, pero luego está el rano, que hasta me comenta que el alcalde dice que para el rano suben dos o tres veces, eso primero, que el alcalde no se entera, sube muchas más veces, cuando hay sequía sube muchísimas veces y además un servicio público que de mantenimiento y demás requiere, además el primero que estropeó la calzada romana fue el ayuntamiento cuando se hizo la toma de agua del rano y la construcción del rano, con incumplimiento a los vecinos que estaban allí, que se tenía que haber previsto, esto es lo mismo que en Benaoca, el camino de servidumbre sin necesidad de pasar por la calzada. ¿Quién ha visto la calzada en su momento? Bien. Entonces, pero lo positivo, muy positivo, que yo creo que oyentes que siempre nos llaman cómo va la calzada se van a alegrar, es que lo que es cultura, lo que son los arqueólogos, no ven ni descabellado, sino ven oportuno esa, que le corresponde al ayuntamiento presentar el informe, evidentemente arqueológico, pero también estas propuestas de camino alternativo y los trámites necesarios para que esto se haga. Tanto es así que de ello hallé tan satisfecho que hasta estoy recuperando parte de los informes presentados porque entiendo que informará al ayuntamiento de esto por si considera oportuno tener la reunión, que vamos a ver, que esto que estoy hablando le he presentado al ayuntamiento varios escritos, tanto al alcalde como a la concejal, no nos ha hecho ni caso, iba a decir ni puto caso, pero ni puto caso, y entonces esta es la situación que se nos planteamos ahora mismo para recuperar algo tan importante como la calzada. Luego estuvimos en la calzada allá arriba, lo digo ya para contar que algunos dicen que me envío más que con las cosas de Ubrique. Fuimos a Benaoca sobre las 9 de la noche y no daban ellos crédito a lo bruto que se puede hacer, que estando una calzada tan bonita, un exponente de tan bonita de este tipo de calzada, que todo el mundo asocia a los romanos y demás, aunque puede ser más tardío, pero en un principio que nos da, si es bonito y es un elemento y un recurso más, muy importante de ese sitio, muy visitado desde el mirador, pues la sensación de que podemos pasar por cualquier sitio y destrozar. Y en este caso no es un particular, es la misma Junta la que a través de estos proyectos que vienen con las prisas de no elaborarlo bien, pues al final termina. Ahora ya la situación ayer y la denuncia formal es que se obliga a la empresa Trasa a recuperación de la calzada, el camino alternativo en la parte de abajo, cosa desde hace una semana que es lo que llegamos a un acuerdo, pero nos movemos y si de malo tiene que está destrozado es que está tomado en su conjunto y que esto no va a pasar porque hasta allí se dijo, bueno, ¿y por qué no se le manda un referido, un escrito a todas las delegaciones de parque diciendo que por favor que no hagan estas cosas, que antes se preocupen, que ya el parque recoge que los caminos empedrados no se pueden utilizar para vehículos, salvo en aquellos casos excepcionales? Por lo tanto, positivo por ahí. Uh-huh. Por cierto, un oyente pregunta, lo que pasa es que tú lo has comentado, además, hace dos minutos, que si consideras que el responsable del deterioro es el propio ayuntamiento, ya que permitió el vertido de escombros hace años, cuando se realizaron los sondeos y llenaron los márgenes de escombros taponando las aguas bajantes. Has comentado que... Es desde el principio, hemos tenido como una mala suerte con el ayuntamiento. Cuando digo el ayuntamiento, no es solamente este equipo de gobierno. El primero es cuando se hizo el sondeo del rano, lo mismo que el tendido eléctrico, haga usted un camino de servicio, llega a los propietarios, llega a un acuerdo, no engañe a los propietarios como se engañó. Ahora, como vamos a bajar agua, le vamos a dar agua cuando pase por su finca. Mire, que no es eso así, no se engaña a los ciudadanos. Ayude usted. Segundo, tiremos usted la conducción por el sitio mejor para impactar y más barato, ¿no? Aquello se tiró, como entonces no se acostumbraba ni a hablar con nadie, pues se tiró aquello. ¿Qué es lo que pasa? Que aquello iba a favorecer, ya que han pasado los camiones y demás, donde estaba empedrado, pues si yo soy un vecino voy a pasar, el de la finca yo voy a pasar. Han pasado 30 años y 30 años que no hemos cargado casi 800 metros de calzada romana medieval moderna de Ubrique. Que eso es un recurso importante. Ayer ellos mismos venían para abajo y se quedaban sorprendidos de la cantidad de gente que se cruzaban nosotros para arriba y para abajo, de Ubrique y no de Ubrique. Yo digo, y no ha venido un fin de semana. La impresión que se lleva de Ubrique es que desde Ubrique somos unas personas que no cuidamos nuestro patrimonio, que mientras se está viniendo para abajo y se está viendo deteriorada y demás, no, la parte de Ubrique llena de escombros. Eso la gente lo percibe y lo comentan. Y culpable el ayuntamiento en esa primera etapa, en la segunda por no hacernos caso en las distintas denuncias y caminos, me refiero al gobierno de Javier Arena, y el actual es que todavía no ha hecho menos caso. Sí. Javier Cabeza, me imagino Javier que te Cabeza. Referiría. Sí, diremos Javier Arenao. Que trabo mucho las cosas cuando hablo así de una manera precipitada, pero y el último equipo de gobierno que tiene todas las posibilidades y toda la información de los errores anteriores de las denuncias, bueno, pues que por favor, que lo tienen, que hemos dicho que era el camino alternativo. Ahora hemos perdido un tiempo importante y en eso estamos, ¿no? Otro oyente dice que ¿qué solución habéis mirado para la greera del camino del Naranjal? ¿Qué obras se harían? La greera se refiere a lo que antes he comentado, porque ahí es del Naranjal, sí, que no es exactamente el Naranjal, eso es una vía pecuaria, un tramo, la colada. En lo que ayer se habló, vamos a ver. Eso ya se hizo mal cuando lo hizo el ayuntamiento a través de un proyecto que presenta el ayuntamiento subvencionado con la Junta de Andalucía. Creo que hasta el ayuntamiento ahí también actuó mal porque presionó al vecino, eso no tenía la anchura, eso era una vereda y se mete un poco en la finca del propietario que lo obliga hasta retranqueo, digamos, de la alambrada. Mal hecho. Segundo, es que si usted hace una obra así, además como esta, que yo no sé qué técnico la ha dirigido, porque yo no le contrataría ninguna obra más, es que si es una zona de correntía que hay allí de correo, usted tiene, dréneme, cójame usted el agua de que no incida en la parte de abajo, porque antes o después aquello va a reventar. Pues aquellas primeras aguas nos dimos cuenta que en el seguimiento que lo hacemos en el río, no es que yo esté mirando todo lo que se hace en Ubrique, sino nos comprometemos a hacer un seguimiento del río, cualquier anomalía se toma nota en el momento y fotografía. Es que por la parte de abajo estaba saliendo el agua. Tan pronto vimos que era aquello, empezó, lo denunciamos. La solución está muy fácil. Yo creo que no se le debe meterse más en finca de nadie, porque ahí la solución que se tiene que dar en el río, nosotros proponemos que es el PGOU. El PGOU tendrá que diseñar, no se puede aquí carretera por aquí, carretera variante luego por arriba, ¿no? Un documento que aquí no decida el más tonto, me refiero que parece ser que el más tonto es el que decide. Y en esa parte de ahí, en el compromiso de recuperación del río, en la parte de abajo, que no está afectado por el trasvase, pero sí cuando el río lleva agua, pues empieza a comerse esta parte de abajo. Ahí la propuesta que nosotros proponemos, porque facilita más el drenaje, y el ingeniero lo comprendía, es que tendrá que hacerse los primeros metros unos aviones que proteja ese talud, un relleno y el drenaje para evitar, y luego compacta y ya está. Esa es la solución. El oyente está, bueno, utilizando LINE para enviarnos los mensajes. Nosotros agradecemos, además, hay muchísimos oyentes que a través de esa aplicación, pues, se ponen en contacto con nosotros. Además, la radio es eso, y sí, lo que queremos que participen y que estén con nosotros, que colaboren. Bueno, pues lo que te decía, que lo más importante son los oyentes, y en ese sentido nos decía también que si se podría faltar algún día cercano, eso está complicado. En la última propuesta, nosotros el asfaltado ahí lo vemos bien. Y yo no diría tanto asfaltado. Yo considero que mejor el encementado. Eso viene a ser como un poco lo de la calzada romana. Defiero el cemento porque son un bloque que la presión no se hace sobre un punto, se hace sobre el conjunto de. Por lo tanto, el daño que se hace es lo de abajo. El PGO de Ubrique tiene que recoger, y lo hemos presentado en distintas ocasiones, que se haga el PGO. Tenemos que aceptar que el enriadero está dentro de la población. Hay que recuperar el enriadero en un entorno que puede llevar, y lo hemos dicho por escrito en el ayuntamiento, desde la zona de la feria, porque es terreno público, es decir, vía pecuaria, el uso que se le va a dar a la vía pecuaria, ya que no pasan las cabras ni las vaquitas, es que tenga un paso, evidentemente, por si un día pasan animales o personas, que tenga su. Pero en vez de tener los 72 metros, oiga, que no son 72, con 10 es sobre, y si son 8, pues también. Entonces, el tránsito. Si hay vía pecuaria a la izquierda y a la derecha, pues tendremos que optar por un lado. Que pueda haber permuta de terreno, sino un tipo de concesión y demás para hacerlo. Si va por un lado o va por el otro, adelanto algunas cosas que alguien puede decir que me precipito en las ideas y en las soluciones que se le da. Algunos pensamos que la solución de la variante es que llegue a la fuente de San Francisco, y digo fuente de San Francisco, donde está la fuente más abajo, va el puente bajando para abajo, de manera que venga a descansar sobre la vía pecuaria que hay un poco al puente y un poco a la, casi colindando al polígono La Piel, al talud. Nosotros consideramos que sería mucho más fácil mañana comunicar y dar continuidad a la carretera hacia el Naranjal, en vez de que por esa parte, por la parte ya, digamos, ya que hemos cruzado el puente y no hay que cruzar más el río, hacerlo paralelo por la parte de abajo, por donde ahora mismo está la bomba, la situación de bombeo, la parte de abajo, de paralelo a la parte de abajo, que no tiene problema de corrimiento. Por lo tanto, llegaríamos al Naranjal por el sitio más corto, mejor, facilitando la comunicación entre barrios. Esta es la opinión que nosotros hemos consultado con algunos, nos vale. Si se acepta de que la salida del Naranjal o de comunicación entre la zona del PP1. Por cierto, PP1, PP2, algunos estamos y hemos pedido ya que ya, en vez de llamarse PP1, PP2, que es un nombre feísimo, por cierto, es que no tenga un nombre. Te mete en otros berenjenales. Es que, eso... es que con esta, porque se debía llamar el lugar de Garciago, porque esta zona era de Garciago, pero es otra historia de lo mismo. Pero la salida, entonces, pregunta si se puede, digamos, asfaltar, si esta la tenemos asfaltado, puede ser que la vía de pecuaria de abajo, pues algún tipo de empedrado, algún tipo de cementado en algunos puntos, podría ser la otra vía. Sobre todo porque está más baja y tiene problemas de inundaciones, que ese es uno de los problemas a resolver. Es que tenemos que tratar otros temas, que hay novedades. Y si no, nos vamos yendo de... Perdona, de pero tema. Es que encadeno. Sí, nos vamos con... hablabais, por cierto, sobre la calzada, también sobre Ocuri, ¿no? Visita del secretario general de... De Ocuri, la asociación ha presentado escrito ante el ayuntamiento sobre qué es lo que se quiere hacer en Ocuri. Tanto en la actuación que entendemos de evitar que siga perjudicándose la muralla de entrada, y también del conjunto por la resolución del 2005. El arqueólogo que ha llegado ahora, pues no tenía conocimiento de esto, el secretario tampoco, se va a recuperar porque el ayuntamiento no nos facilita esa información. Aquí parece ser que cuando se tiene un ayuntamiento, una información es mía y no la ve nadie, cuando es un documento público y todos los ciudadanos tienen derecho, no yo, Tino, o cualquier colectivo, todas las personas. Creemos que no nos da garantía lo que se quiere hacer por las manifestaciones que hizo la concejala Josefina Herrera. No compartimos ese criterio que tiene la concejala de trasladar a lo que se quiere hacer a un proyecto de ampliación del yacimiento por la crisis, quizás porque haya otras prioridades, y entonces ha comprometido, sí, de revisarse todo el proyecto, de que se va a hablar y se nos va a facilitar una copia. En el sentido, lo que queremos priorizar es tanto que no siga con daño la muralla y también el resto de estructuras que hay dentro del yacimiento. Pero cuando tengamos esto, pero sí se estuvo allá hablando, porque yo tenía una preocupación, porque me preguntaron qué opinión, y le dije que no tenía conocimiento y por ahí van las cosas. Habéis participado, cambiamos completamente de asunto, habéis participado en una nueva reunión dentro de lo que es el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ya saben que el último tema que se abordó fue el plan de emergencia local, y se quedó en crear un grupo de trabajo para hacer aportaciones, modificaciones que se creen necesarias e indispensables en este documento. Bueno, pues se ha creado, ¿no?, esta semana ese grupo de trabajo y se va a reunir el próximo martes por primera vez. Sí, por recordar, con el actual equipo de gobierno, hace un año y pico, en marzo se celebró la primera y ha tardado un año en convocarse la segunda, y de la segunda a la tercera, pues dos semanas. Quiere decir que ya estamos entrando de normalidad cuando hace falta, digamos, los consejos sectoriales, pues para llegar a acuerdos. La misma petición que se ha hecho toda la vida es que los consejos sectoriales están precisamente para colaborar con el ayuntamiento, no para decidir, decide el equipo de gobierno y el pleno, y al final se nos ha dado la razón. Un grupo de trabajo era necesario, se ha constituido un grupo de trabajo, es decir, los otros días. Van a estar algunos miembros, lo que quisieran estar, no te puedo decir porque no tengo el listado, de los miembros del consejo, y a propuesta que yo hice, que y además porque el grupo de trabajo, que personas ajenas al grupo de trabajo pueden estar como asesores. El mismo plan recoge que es un documento donde la participación de la Guardia Civil, de los bomberos, de la policía local y de los servicios técnicos municipales es imprescindible. Como asesor van a acudir para colaborar. Creo que los plazos pueden estar en una o dos reuniones que vamos a tener. Se tomarán las directrices o las modificaciones, y entendemos que en una tercera, porque tendrá una persona que modifique y redactar y llevar todos los acuerdos, pues para que luego ya en una comisión definitiva se apruebe y vaya a pleno. Yo creo que es fácil, digamos es fácil porque es que no se ha hecho nada, es decir, todos los errores es simplemente porque no se ha trabajado, es decir, esto es increíble. A alguien le puede sorprender que esto funcione así, es que funciona así, de mal. Y ahora mismo, pues, no hay una disposición, es que lo que hablamos la vez anterior que estuve, hay tantos errores, no reconocimiento de las piedras, no reconocimiento de las avenidas, de los aviones, sobre todo el tema de incendio, proponer que los sitios de albergue, que hay pues, muchísimos albergues en el centro del pueblo, donde los colegios, donde podría ser hasta la ratonera, es decir, tanto despropósito, que yo espero que el documento que vamos a ir desde la página 1 hasta la página 70, si es que tiene 70, ha analizado todos los puntos y es una fórmula de trabajo, y yo creo que ahora mismo la disposición de presidente, en este caso del alcalde, de hacer esto, y vamos a ver si llega a buen puerto, que creo que sí. Pero lo más importante es que el grupo de trabajo está constituido, que es el primer grupo de trabajo que se constituye en todos los tiempos de Ubrique, y que la participación es importante porque se entiende que es técnica y de aportación a un documento que en un principio pues tiene muchas carencias, tiene muchos errores y que tiene que precisar claramente cuáles son los objetivos. Sobre todo porque te habla de una serie de planes específicos, sectoriales y de autoprotección que nadie sabe lo que es eso. Me refiero a nadie del ayuntamiento. Entonces, esa aportación será fundamental para que cada ciudadano a la hora de la implantación participe, porque en un momento dado no hay que ir a cada uno diciendo lo que tiene que hacer, sino que cada uno sepa que en una situación de emergencia el plan recoge, y seguramente a un señor que viva debajo de una zona de piedra habrá que decirle cómo actuar en caso de, en caso de fuego habrá que decirle a la zona más próxima a la zona de fuego qué hacer, si se reventara o no se reventara, y todas estas cosas, digamos, habrá que desarrollarlo después de que tengamos el documento válido. Es un documento muy importante, el mismo concejal dijo que es el único ayuntamiento que no lo tiene. Me puede preocupar, digamos, que Ubrique sea el último pueblo, pero conociendo cómo funciona la administración y también la Junta de Andalucía, lo de los demás será también impresentable. Lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta, esto lo dejamos aquí, y pero Ubrique tiene una situación muy especial de riesgo, porque es uno de los pueblos que entre las localidades que se encuentran más rodeadas, está, no es casual que esté entre dos parques naturales, con en una zona que todo, si viene un incendio, los vientos dominantes de donde vienen no puede meter el fuego, es una cabecera del río con zona de riesgo de inundaciones, cosa que si tú me dices vamos a trasladar el problema a Villamartín, pues te digo es totalmente diferente. Villamartín, un incendio, pues mira, como mucho puede arder los pastizales que tienen al lado, y de agua. Tampoco desprendimiento. No tiene desprendimiento, por eso hay que localizar bien el plan. Ubrique, es verdad que estamos en un sitio único, privilegiado, todo el mundo nos envidia, pero también tenemos unos riesgos potenciales que no pasa nada, pero sí tenemos que tomar las medidas, pues para evitar que si un día pasa algo, que no va a pasar, pero si pasa, que cada uno sepa lo que hacer y no empecemos improvisados a dar voces uno para otro, pues lo hacemos muy bien en España, cuando están los planes de emergencia para hacer esto. En ese propuesto, algunos nos hemos propuesto que este plan va a ser el mejor dentro de las posibilidades de cada uno. Y estamos sin tiempo, pero hay una serie de novedades sobre el ecomuseo y el campamento. Te pido que la resumas, si hay alguna cuestión al respecto. Sí, hace dos semanas, tres semanas que pedimos a la Consejería de Medio Ambiente permiso pues para entrar en el campamento, pues que después de las obras realizadas no teníamos conocimiento del interior. Ante esas dudas que nos planteaba sobre las actuaciones realizadas en las certificaciones de obra con respecto a las maderas, que nosotros entendemos que es una chapuza y no se ha hecho todo el trabajo que se tenía que haber hecho, sobre medidas, digamos, de unos muros que tienen a punto de caerse, de las medidas de incendio, y que se decía que esa inversión de 200.000 euros eran los definitivos para la puesta en valor de aquello. Se ha demostrado que solamente sirve para llevar a un grupo de scout y a un grupo familiar. Nosotros la responsabilidad que tenemos, de que desde un principio estamos trabajando, bueno, pues pedimos eso. Nos dice la consejería que la llave la tiene el ayuntamiento, pues pedimos al ayuntamiento. El ayuntamiento en 10 días o 15 días nos acompañó el concejal, nos estuvo abriendo todas las puertas, estuve tomando nota, nos acompañaron otras personas. Y bueno, ya tenemos una idea clara de que el campamento no reúne ninguna de las condiciones, pues ni siquiera para cumplir los convenios que se firmaron con la consejería, es decir, con una empresa de gestión aquello, es decir, no se puede porque no se puede homologar ningún servicio, no está para que pernocte nadie allí, en caso de incendio aquello es un campo de concentración, no tiene entrada ni salida, los edificios no tienen salida de emergencia. Los muros no son estancos, me refiero a los muros, la tabicación que hay de madera por medio no es tan estanco, el efecto chimenea puede ser bestial, puede ser que cualquier muro se venga abajo y se caiga, puede ser que un fuego que se ocasione en el sitio pueda afectar a todo mulera, propiedad y a personas. Entonces todo esto que se contemplaba en el proyecto original no está, no se hizo caso en un informe homilítico que presentamos el anterior equipo de gobierno al hacerlo. Y el anterior ha tomado, parece ser, una decisión que ya no somos nadie en esta película. Está muy equivocado. Tenemos que ver mucho. Tanto es así que a la Cámara de Cuentas le vamos a llevar toda esta situación de mala gestión de ayuntamiento, equipo actual y anteriores. Y como hay una resolución en su día del Defensor del Pueblo, dándonos la razón en todo, pues ahora le vamos a mandar otra, pero ya no contra el anterior alcalde, sino contra el actual equipo de gobierno y alcalde, por las manifestaciones que dice que ya está cumplido. A mí me preocuparía pensar que alguien tiene la mala fe que, quitándonos a algunas personas, colectivos de en medio, para no seguir trabajando, bueno, pues mejor, porque ya el cortijo lo tienen libre. Eso es un error. Algunas personas estamos desinteresadamente, es más, los que avisamos a nosotros en distintos escritos que cumplía el convenio firmado con la Consejería de Medio Ambiente fuimos nosotros. Es más, el ayuntamiento había perdido todos los papeles. Es más, nosotros fuimos los que le entregamos al secretario del ayuntamiento el escrito con la Confederación, que por cierto no lo gestionó el ayuntamiento, lo gestionamos nosotros, y a saber que estaba ahí un día antes por escrito. El alcalde se preocupa de, vamos a ver una prórroga del terreno, un día antes que cumple el terreno, el pliego. Esto se empieza a estudiar un año antes, 6 meses antes, se presenta un proyecto nuevo, si hay que modificar, que tiene contamar, se modifica. Entonces a uno le duele que haya una inversión tan importante para favorecer económicamente a la población y a todos los colectivos sociales que puedan ir de una manera gratuita. La gestión se hace a través de una empresa, que la empresa no tiene nada que ver con Tamal en su día, es decir, en absoluto, sí, porque no es necesario, de que se gasta un dinero de 200.000 euros que se han tirado en muy buena parte, porque no sirve, es verdad, hay parte de que se ha utilizado como el tendido eléctrico, cosa que no era necesario, porque el plan que se proponía era energía eólica y solar, y que ahora parece ser que el alcalde quiere gastar 300.000 euros con no sé quién de diputación que dice que no sé qué cosa. A mí eso me parece desleal. Entonces, como nos parece, vamos a, que ya estamos desde ayer, vamos a mandar al ayuntamiento al Defensor del Pueblo, y si el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas que todo está bien, bueno, pues entonces tendremos que aportar aquello que nosotros consideremos, pero que realmente es una pena que estos equipamientos estén cerrados. Luego el desconocimiento, como no es desconocimiento, yo ya algunas cosas no las comprendo. Este fin de semana pasado ha habido allí un grupo de personas que he participado en la parte posible para descargar parte de la responsabilidad de las personas que el ayuntamiento ha gestionado, parece ser, en la autorización, y que el alcalde diga un escrito que allí no ha pasado nada ni ha habido nadie. Oiga, allí ha habido una serie de personas, debería haber colaborado más el ayuntamiento para evitar los posibles riesgos, y así no podemos estar, que si no pasa nada, no ha pasado nada, pero si pasa algo empezamos a silbar todo para otro lado y a buscar responsabilidades ajenas, como a mí me pasó ese día, que a las 10:30 de la noche, a ver si alguien de medio ambiente puede autorizarlo un viernes, horas antes de hacer aquello. Seamos responsables, e insisto tanto, en relación a los daños a personas, tanto a las personas usuarios del campamento y también a daños de medio ambiente e incendio. Y luego, evidentemente, si alguien de Ubrique tiene, que eso también está recogido en el convenio, no sé de dónde dice que está caducado, lo digo porque aquello de allá arriba, lo que es el ecomuseo de la vida rural, no tiene nada que ver con los terrenos. No sé de dónde se sacan que ese también puede haber, digamos, haber, como he dicho, suscrito, no, prescrito. Prescrito. Que vaya allá arriba y que vean que dentro del edificio ya han hecho varias fogatas, que un día hay un incendio y le afecta a los señores, hasta el colegio que está al lado, que es un sitio de meada y de cagada y de droga, de dónde está, y entiendo que una inversión tan importante en su día, que puede hacer un equipamiento tan importante como un ecomuseo sobre las construcciones de la Sierra de Cádiz, esté cerrado, seguramente que algunos nos aburramos, aquello se incendie para luego montar un restaurante, un bar. Esa es la manera que tenemos de trabajar en Ubrique. Bueno, pues ahí queda, nos vamos a quedar con ese último tema. No te quería cortar tampoco porque, no. Bueno... está haciendo crítica a diferentes entidades y pueda parecer que te corto por eso, ni mucho menos. Lo que pasa que ya sí que nos quedamos sin tiempo. 12:06, ya sabes que, bueno, pues aquí evidentemente abordamos todas las cuestiones, más polémicas o menos, y bueno, pues en este caso relacionadas con el Ecomuseo y el campamento juvenil Cerro Mulera. Nos vamos a quedar aquí, Pepe. Además hemos abordado otra serie de cuestiones, novedades importantes que pueden ser beneficiosas para lo que es el río Ubrique y también para la calzada. Ojalá muy, entramos en otra dinámica. Lo digo una cosa, el hecho que vengan podrá tardar menos, que se haya hecho un informe que al principio, que resuelva todos los problemas de afectaciones que pueda haber, inundaciones, por ejemplo, en Cotomulera, lo del puente, lo del río, lo de entrar ya en lo del enriadero. Es decir, es que se va a entrar en la, ese proyecto va a darle solución a todo, lo que implicará distintas administraciones. Lo de la calzada para mí es importantísimo, lo de Ocuri, y luego la situación es que por una vez por todas veamos que en Ubrica hay un futuro con respecto al equipamiento de uso público. Pues ojalá que en definitiva eso suponga la mejora, la rehabilitación, y que eso repercuta positivamente, está claro, para el patrimonio cultural y el turismo en Ubrique. Pepe Arroyo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti.